temas, el señor intendente, señores diputados, así que por ahí el único detalle que no esperábamos era que quedaron algunos animales sin vender, realmente eso no lo teníamos para nada en los cálculos, pero bueno, después lo que se vendió realmente muy bien, muy conforme con los valores de las ventas, así que el balance, ya te digo, es muy positivo. Bueno, Gustavo, respecto de la presencia del sector político en los discursos, hubo, no sé si alguna especie de reclamo, pero sí recalcar lo que falta, ¿no? Esto habitualmente ocurre cuando se da este ámbito y se aprovechan las presencias, ¿no? Sí, correcto, Catina. Nosotros, viste, básicamente también nos pareció marcar lo que falta, pero también marcar lo que se consigue y de qué forma se ha conseguido, porque justamente en este ámbito alguna vez planteé que mientras todos nos peleamos, perdemos todo, ¿viste? Después hay quien pierde más o quien pierde menos, pero si logramos cambiar eso y intentamos trabajar juntos, más allá de las diferencias o de las distintas situaciones en las que nos toca estar a cada uno, que por supuesto van a generar distintas miradas, conseguimos logros importantes. Por eso, bueno, yo lo veo positivo. El señor gobernador se fue muy conforme, le causó muy buena impresión sobre todo lo que es el tema del corral, por supuesto que también lo de la exposición, pero ya había estado el año pasado, ya conocía más o menos el ámbito de la exposición, y me parece bueno porque le gustó mucho el proyecto, porque también apuesta a seguir trabajando. Y en cuanto a los reclamos, hoy lo que más nos preocupa es sobre todo en lo que ha sido el corrimiento de barrera, que se tomen y se avance con las acciones necesarias para lograr el reconocimiento en tiempo y forma. Eso es una preocupación. Es una preocupación también el tema de la zona de vigilancia, que lo hemos planteado y lo hemos reclamado desde que se inició el corrimiento y hasta ahora no tenemos una respuesta clara. Pero bueno, ahora justamente mañana miércoles tenemos una reunión en Conesa, donde va a estar Ricardo Sánchez por el SENAS dando alguna explicación de cómo va a ser todo esto. A lo mejor nosotros no manejamos información que el SENAS la tiene, así que bueno, bienvenida a esta reunión, a ver si podemos sacar en limpio algunas situaciones. Bien, Gustavo, bueno, respecto de las ventas, es cierto que sorprendió, digamos, por la demanda que hay y por la oferta que se presentaba. Sorprendió que no se vendieran todos los animales. ¿A qué crees que se debe esto? Mira, lo hemos estado charlando, si bien no tenemos el dato preciso, lo que estimamos es que en realidad sigue siendo muy preocupante el tema de los campos. Hay una buena parte de los campos que está muy limitado con el pastizal, y realmente si no es indispensable la compra de un animal, en las condiciones que está en el campo, es complicado llevar un animal tan bien preparado a un lugar donde hay tan poco alimento. Entonces seguramente muchos de esos productores han apostado a esperar a ver qué pasa con la primavera antes de comprar un reproductor. Suponemos que es eso, porque en realidad el análisis que nosotros hacíamos anterior a la exposición era, bueno, si entraban más de 2.000 toros del norte, y ahora lo que hay son 300 y pico de toros, 400 en todas las exposiciones, indudablemente es muy inferior a lo que la demanda que hay anual de toros en la región. Pero bueno, no fue tan así como nosotros lo pensábamos, o sea, se ve que hay muchos productores que no están en condiciones de comprar toros de acuerdo a cómo están sus campos y han preferido ser más valecautos. Y suponemos que eso es lo que ha llevado a que no se venda todo, porque realmente la calidad de los toros era buena, y no creemos que haya sido una cuestión de valores, porque cuando se bajaba un poco las pretensiones tampoco aparecía una oferta para decir, no, yo lo que planteo pagar es hasta acá. No aparecía la oferta, o sea que no nos hace pensar que el problema haya sido el precio. Ahí está. Bueno, ¿y los precios, Gustavo, eran los esperados o se hablaba de un poquito más arriba? Yo creo que los precios estuvieron por encima de lo que son los valores históricos, Karina. Siempre un toro de rodeo general valía alrededor de 1.300 kilos de carne, con lo cual hoy, transformado los valores de este lado, estaríamos hablando de 18.000 pesos. Estuvo todo por encima de eso. Pero bueno, por eso te digo, si analizamos lo que fueron las ventas, los valores son muy buenos, ni hablar del, sí, del toro de Mauricio, que realmente el reservado, claro, va a ser difícil que se supere ese valor en el resto de las exposiciones. Pero no, las ventas fueron muy buenas, lo que faltó fue demanda. Claro. Los valores estuvieron muy razonables. Bueno, habrá que ver ahora qué es lo que ocurre con las próximas exposiciones, ¿no? Todos los fines de semana venideros. Sí, el próximo domingo es la de Patagones, porque Viedma y Patagones la hacen una vez de cada lado. Esta vez toca en Patagones, después sigue con esa, después Chuele y después Roca. Uh-huh. Así que bueno, iremos viendo, sí, seguramente. No sé cómo es la situación, pero la situación de Chuele en cuanto a los campos también es parecido a lo nuestro. A lo mejor con esa puede tener una zona un poco mejor. Bueno, y la zona de Patagones sí, posiblemente esté un poquito mejor ahora que nosotros, uh-huh, en cuanto a los campos. Bien, bueno, Gustavo, ¿qué análisis hacer respecto de esta primer Expo Angus, ¿no? Para la raza, vinieron representantes de la raza, gente de renombre, conocidos. Sí, mira, yo creo que dos cosas. Realmente se notó que era uno de los reclamos que teníamos, una buena presencia y una buena participación de la gente de Angus, situación que no es nueva, pero que le veníamos reclamando que no teníamos acompañamiento. En este caso, realmente, y a partir de asumir esta propuesta de hacer la primera Expo Angus regional, realmente el acompañamiento y el compromiso estuvo. Y lo otro para destacar fue el nivel. Realmente el nivel de la hacienda que ingresó fue muy bueno, cosa que por ahí no sabíamos, al ser todo de acá del sur, qué genética había, pero realmente eso te diría que también sorprendió. No esperábamos algo tan parejo, tan bueno y tan bien presentado también. Así que como destacable eso, la calidad de la hacienda y el acompañamiento que hubo por parte de la asociación. Bien. Gustavo, ¿algo más que agregar? No, una vez más el agradecimiento a toda la comunidad, la gente que vino de afuera, por ahí nos hacía ver eso, qué buen acompañamiento realmente, tanto el sábado a la tarde como todo el domingo tuvimos muy buena presencia de gente de la comunidad, que bueno, que para nosotros también es muy importante y no me canso de resaltarlo, porque también sirve para todo el comercio, para los artesanos que se acercan a acompañarnos, que después el público asista. Así que no, eso, simplemente agradecerle a todos los que de una manera u otra, o al menos con su presencia, nos han dado una mano. Bien. Gracias, Gustavo, muy amable. Bueno, Karina, gracias a vos también por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego.